Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas. Martes 30 de junio, último día de este mes, aquí con la mano pachona, invitándoles a que participen. Ya saben ustedes que es muy fácil: se suscriben al canal, le pican a la campana, lo distribuyen entre sus amigos, sí, a compartirlo, y luego también entran a Patreon para que ustedes, con $1 al mes, puedan ser fantasmas del Club de los Fantasmas. Y con $5, usted puede ser ni más ni menos que lo que siempre ha querido ser. Sea parte de la mano pachona, por solo $5 al mes, usted será el productor asociado. Yuyu, ya, ya, ya. Y hoy sí está Charlie de regreso. Buenas noches, soy su amigo y servidor Víctor Manuel Barres Mata. Recuerden el Super Chat, tenemos que hacerlo grande, grande, grande, porque, oigan, con eso de que nos ha estado fallando la luz anoche, poquito después de que se terminó el programa, ¡guau!, se fue la luz y durante 15 horas no tuvimos energía eléctrica. Necesitamos comprar un aparato que haga que la estación esté funcionando, lo mismo que el YouTube. Y para eso pues necesito la cooperación de los Superchats, así que échele con ganas, uyuyuyayayay. ¿Quiero un pollo? Uyuyuy. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos cosas muy interesantes ahora que platicarles, porque nos han llegado muchos mensajes por WhatsApp. Tenemos ni más ni menos que, por ejemplo, el de Perú. Que es otra historia de Tony Viveros, que quedó más o menos ayer, se le íbamos a presentar, pero pues no tuvimos chance. Déjenme bajar un poquito a la música porque está muy alto. Ahí está bien. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. ¿En qué estábamos en esto, da? Ahí les va. Esta es otra historia de Tony Viveros, allá desde Perú. La escuchamos con muchísima atención. Bueno, ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Reiterar el agradecimiento al señor Víctor Manuel y a todo su equipo que nos permiten tener un espacio para compartir estas historias, estas vivencias que hemos podido pasar en algún momento de nuestras vidas. Mi nombre es Tony Viveros, y sí, nuevamente, soy del país de Perú, del departamento de Arequipa, y procederé a contar una historia que me pasó hace varios años atrás y que tuvo una trascendencia hasta la actualidad, y es muy posible también a futuro, a más años en adelante. Bueno, tras el fallecimiento de mi abuela materna, que fue hace muchos años atrás, yo creo, estimo unos 7 años aproximadamente, yo tuve un sueño tras 4 meses de que sucedió eso aproximadamente también, en donde me encontraba en un lugar hermoso, que tenía unas praderas, que tenían unos nevados indescriptibles. Era un lugar fabuloso, era de ensueño. Entonces yo estaba caminando y justo me encuentro con mi abuelita, quien estaba sentada en una roca. Entonces yo voy totalmente entusiasmado, la abrazo. Le digo, ¿cómo estás? Ojo, aún hincapié acá. En mis sueños no era consciente de que mi abuela había fallecido, ¿no? Yo solamente me acerqué porque me nació hacerlo en ese rato. Bueno, continúo. Entonces ella me agarra de la mano y me dice, caminemos, andemos. Entonces me empezó a llevar por un sendero bien, bien muy bonito. Y justo en el trayecto del camino, ella me agarra y me jala el brazo de una manera fuerte y me lleva a una cripta muy bonita, y cambia su semblante de tranquilidad, de alegría, a uno más serio, y me mira en los ojos, me dice, Tony, lo que te voy a contar quiero que lo digas, le comentes y les cuentes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, es decir, a toda la familia, porque son eventos que van a ocurrir a futuro y necesitan saberlo. Entonces yo me quedé un poco en shock, me acuerdo, y empecé a escuchar lo que me decían. Eran eventos, situaciones negativas, situaciones, accidentes, se podría decir. O sea, acciones que tenían un efecto negativo dentro de mi círculo familiar. Entonces, tan es así que llegó un punto en el cual yo empecé a sentirme triste y empecé a llorar. En el mismo sueño, claro. Porque lo que me comentaba eran situaciones horribles. Entonces llegó un momento en el cual ella agarra y se calla de forma intempestiva. Y mira a los costados como viendo, vigilando que no haya nadie. Entonces ella me dice, me están viendo. Y corta la conversación. Me dice, corre. Corre y cuéntales. Y me empuja. Y es donde yo despierto. Entonces yo despierto, pero con los ojos llorosos. Parece que efectivamente, tanto en el sueño como en mi cuerpo real, había empezado a llorar. Entonces yo recordaba todo. Entonces lo primero que hice es levantarme de la cama, abrí la puerta de mi habitación, me fui corriendo al cuarto de mis padres. Entonces, ¿pero qué sucede? Justo cuando yo doy el primer paso en el cuarto de mis padres, siento un frío, un viento como si estuviera pasando de manera rápida y pasó por todo mi cuerpo. Entonces cuando yo me pongo un poco mejor de ese viento frío, que fue cuestiones de segundos, había olvidado todo lo que me dijo mi abuela. Me acuerdo de la forma, me acuerdo que lo que ella me quería decir eran cosas negativas, me acuerdo de todo el sueño, de todos los detalles, pero tras ese viento frío no pude recordar las palabras o los acontecimientos exactos de lo que me había comentado. Yo me quedé parado como unos 10 minutos tratando de recordar y decir, ¿por qué no me acuerdo si hace un segundo lo tenía en mi mente? Y me quedé ahí. Entonces mis padres me dicen, ¿qué te sucede? Y no recordaba. Entonces, lo curioso de esta historia es de que pasó varias semanas y no pude recordar. Le dije a mi familia de que me soñé con mi abuela, que me dijo algo que iba a pasar, pero no me acuerdo qué era. Pero sí sabía que eran cosas negativas. Entonces, con el paso del tiempo, ya tuve que resignarme a no recordar, pero siempre quedaba latente, ¿no? Esa sensación de qué eran esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pasó unos meses y sucede que mi hermano tuvo un accidente en su moto. Entonces nos llamaron. Llamaron a mi familia, ellos me llamaron a mí. Entonces yo cuando contesto el teléfono, me dicen mi padre, ¿sabes qué? Tu hermano ha tenido un accidente. Y es justo en ese momento en donde viene a mi cabeza como un tipo de déjà vu, una palabra, accidente moto. Entonces yo le digo, ¿accidente moto? Y mi padre me dice, sí, ¿cómo sabes? Y yo le dije, no lo sé, vino a mi cabeza. Entonces, eso sucedió no una vez, sino varias veces, pero sucedieron en situaciones de accidentes y cosas negativas que pasó en mi casa, en mi familia. Entonces yo asocio eso. Entonces, por ejemplo, hubo otra ocasión donde mi padre fue asaltado. Entonces, igual, me llamaron, me comunicaron, pero antes de que me dijeran qué es lo que sucedió, yo ya lo sabía, porque venía a mi mente esa situación. Y lo mismo ocurrió con el fallecimiento de mi abuelo. Lo mismo. Cuando llegamos al hospital y nos dijeron todo lo falleció, antes de que me dijeran el qué, vino a mi cabeza de un paro respiratorio. Entonces, la enfermera después terminó de decir esa palabra. Entonces, yo ya sabía, pero justo en ese momento. Entonces, yo entiendo que lo que me dijo mi difunta abuela eran estos acontecimientos. Pero por cosas que yo no entiendo, es que en ese momento, cuando desperté del sueño, no me acordaba. Pero pasado el tiempo, o cuando sucedían esas acciones negativas, venía a mi cabeza eso. Entonces eso ha ocurrido a través de los años hasta la actualidad. Entonces como que Siento y estoy seguro que cuando llegase a pasar una cosa negativa, es muy probable también que vuelva nuevamente a mí algunas palabras o al menos la situación del cómo pasó. Bueno, esta es una historia, bueno, que hasta la actualidad me está ocurriendo y quise compartirla con cada uno de ustedes. Ojalá que les haya gustado y reitero, Dios mediante, mandaré otra historia en la próxima oportunidad. Ante todo, gracias. No, pues gracias a Tony Viveros allá de Perú, que nos manda este relato. Y lógico, lo que él tiene pues es una facultad que a pocas personas se les presenta, que es precisamente pues una especie de clarividencia, de que puede él finalmente decir esto va a pasar, esto va a suceder, y eso hay que administrarlo bien porque luego puede ser muy peligroso. Continuamos, recuerden nuestros números telefónicos en cabina 442-199-7108 y si usted quiere mandar sus mensajes por WhatsApp, hágalo al 446-103-7282. Repito, cabina 442-199-7108 y el WhatsApp 446-103-7282. No se olviden ustedes, amigos, del Super Chat. Necesitamos su ayuda. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Y también en el Patreon me lo tienen muy descuidado. Apenas hay 5 participantes, 4 de 5 y 1 de 1 dólar. Y necesitamos mucho más. Hay que sostener a como dé lugar este programa de La Mano Pachona y eso queda en sus manos. Ahora, mucha atención, necesito que paren la oreja. Vamos a ir a Puebla. Ahí se encuentra Henry. Henry estuvo platicando anoche largo y tendido conmigo y me explicó lo que él hizo hace algún tiempo, probablemente unos 10 años trabajó en investigación de hechos paranormales, llevaba cámaras, llevaba grabadoras, etcétera, y logró captar en muchos lugares pues sonidos que vienen de otras partes. No sabemos si es del más allá o del mucho más allá o del más acá. Lo que es cierto es que en esta ocasión, en esta primera entrega que nos hace Henry desde Puebla, es que efectivamente van ustedes a escuchar algo que solamente aquí usted lo puede escuchar. Así que por favor, le suplico que pare bien la oreja y ponga mucha atención, porque inclusive en esto hasta musiquita le puso, así que vamos adelante. Antes que nada, me gustaría dar las gracias en esta mi primera participación al señor Víctor, a su equipo de trabajo y a todos ustedes que son su audiencia por darme la oportunidad de escucharme. Me gustaría omitir mi nombre real y apellidos. Me voy a poner como seudónimo, si ustedes me lo permiten, el nombre de Henry. ¿Ok? Voy a estar, si el señor Víctor me lo permite, compartiéndoles poco a poco. No tengo así muchísimo material, pero sí algunas psicofonías que he logrado o que logré recolectar junto con el equipo de investigadores del fenómeno paranormal con el que estuve colaborando. El nombre no lo digo porque, pues, en este relato principalmente, en este mi primer relato, en La Mano Pachona, pues voy a platicar algo que ocurrió en la ciudad de Torreón, Coahuila, y que vinculan a un servidor público muy poderoso de esa zona, y al hijo de la familia, una familia que fue masacrada dentro de su domicilio. Entonces, prefiero omitir. Inclusive también esta psicofonía que les voy a presentar, no la capturamos directamente nosotros con nuestro equipo de audio que teníamos en ese entonces, no las proporcionó una colega mía. Yo soy, bueno, soy comunicólogo de profesión, me dedico profesionalmente a la edición de audio, video, fotografía, he colaborado en algunas producciones de televisión, de cine. Tengo ya cierta experiencia y sé cuando un audio es editado, cuando un video es editado. He tenido cierta experiencia, no nomás en el tema paranormal, sino incluso en el tema hasta cuestión de política, que hoy se ocupa mucho las ediciones para hacer quedar mal a ciertos personajes, ¿no? Por poner otro ejemplo. Bueno, como ya decía nuevamente, muchas gracias. Esa es mi primera participación. Gracias, don Víctor, por la oportunidad. Y trataré de ser lo más breve posible, aunque yo luego me suelo extender un poco. Espero no aburrirlos. En este primer relato, nosotros nos desplazamos a la ciudad de Torreón, Coahuila. Yo ya llevaba un tiempito investigando este fenómeno de la manera más seria que se puede hacer, tomando en cuenta que pues lo que es la parapsicología y todo eso pues no es tomada en serio, ¿no? En ese grupo íbamos, en este caso, un experto en un ingeniero eléctrico, teníamos un abogado interesado en este tema también, que se unió con nosotros, había un médico, había dos psicólogos, estaba yo, que era el único que me encargaba del área audiovisual. Obviamente todos mis demás compañeros también llevaban pues que sus cámaras, ya sea fotográficas, videos, sus grabadoras, en ese entonces todavía eran de cassette. Y bueno, conformábamos un equipo muy muy padre, ¿no? Que nos gustaba dedicarnos a esto, principalmente como un hobby. Al principio empezó como un hobby, posteriormente buscábamos ayudar dentro de nuestras posibilidades a las personas. Nos tocó casos en donde descubríamos que lo que le ocurría a la persona pues no era más que una falla, por ejemplo, en su televisor, que se les prendía a medianoche. Entonces el compañero, que era ingeniero eléctrico, pues ahí él intervenía y resultaba que era un falso contacto, ¿no? Por ejemplo, en esa ocasión nos platican en el hotel que había un caso muy fuerte que había ocurrido en una zona residencial de Torreón, Coahuila. Prefiero omitir el nombre de la zona residencial. Entonces, nosotros nos dedicamos a la tarea a buscar a la dueña de esa casa, la hija de aquel matrimonio que desgraciadamente pereció ahí, junto con el hermano menor. Pasaron a traer al perro también, desgraciadamente, a toda la familia. Los únicos que sobrevivieron ahí fueron esta chica, que fue con la que platicamos, y el hermano que está en la cárcel. Aquí hay dos vertientes en esta historia y en esta psicofonía que van a escuchar más adelante. Una, se dice que fue el hermano el que mató a los padres y al hermano menor, inclusive al perro, que pudo haber matado a la hermana si es que hubiera estado ahí, pero ella se encontraba con el novio saliendo. Ella nos comenta que saliendo del cine, medianoche, 11:30, casi 12 de la noche. La otra vertiente es, pues en parte por la que preferí ocultar también mi nombre, se habla de un servidor público muy poderoso en esa zona, con el cual este señor de esa casa trabajó para esta persona. Aparte de que, bueno, se presume que tenía nexos pues con el narco, digamos, ¿no? De esta manera, ¿no? El jefe de este señor. La otra vertiente es que este señor se sale de trabajar con el servidor público renuncia, le aceptan la renuncia, pero obviamente pues el señor sabía muchas cosas de este servidor público o personaje muy adinerado en esta zona, y pues decide mandarlo a matar con sicarios a él y a su familia. En la zona, en Torreón, nos comentan que ellos creen que fue lo segundo, que aquel servidor público fue el que ocasionó esa masacre, y no el hijo. El hijo solamente lo usaron como un chivo expiatorio. El hijo hoy en día se encuentra, hasta la fecha, se encuentra en la cárcel, se adentró mucho en la Biblia. La hija, que fue la que logramos contactar en esa ocasión, pues ella definitivamente pues ya no vive, obviamente, en esa casa está abandonada. La ha intentado arreglar y venderla, pero nadie quiere vivir ahí, por obvias razones. Nosotros entramos a investigar a esa casa. Yo llevaba la cámara, llevaba montado un Son Gong, son las lámparas de las cámaras de video que van montadas. Era una cámara a hombro, ya digital, mini DV, que tiene visión nocturna, tenía incluida la visión nocturna, y yo solía grabar mucho con la visión nocturna. En esa ocasión, pues esta casa era una casa grande, estamos hablando de que estaba en una zona residencial, y el único que me sucedió paranormal, que bueno, para muchos, yo ya tenía, pues, estaba acostumbrado de alguna manera, les voy a ser franco, ¿no? Aunque pues no deja de incomodar. Para otras personas pues se les puede hacer algo terrorífico, ¿no? Yo estaba en el cuarto de donde estaban los papás, donde los balacearon. Obviamente pues ya no hay muebles, ya no hay nada. Y estaba con uno de mis compañeros, con el cual sigo teniendo un gran cariño, una gran amistad. Sigo teniendo contacto con él. Él es de la Ciudad de México. Y con él pues me suelo llevar hasta la fecha, muy pesado. De repente entro yo, él entra atrás de mí. Yo no veo en qué momento, medio logro alcanzar a ver que él se sale del cuarto de los papás y se va al cuarto del hijo, que fue donde dispararon al chavito, ¿no? Al menor de edad. De repente siento cómo me toca una mano fría en mi hombro izquierdo. La cámara a hombro la traía del lado derecho. Entonces yo me empiezo a reír, pero muchos dirán, pues bueno, obviamente te ríes de nervios, ¿no? No. Me empecé a reír porque dije, es este cuate, ¿no? Mi amigo, ¿no? Dije, ya está queriendo espantarme, ¿no? Me empecé a reír, volteo y le digo por su nombre. Y le digo, esta vez no lograste espantarme. Cuando volteo no había nadie, absolutamente nadie. Y él pasa por fuera del cuarto, mi amigo. Estábamos los dos arriba y otras tres personas estaban en la planta baja del equipo de trabajo. La chava no quiso prácticamente entrar, prefirió no entrar, se quedó afuera. La dueña de la casa, la que se quedó con la casa, la hija. Bueno, obviamente ya después yo pues sí me quedé así sacado de onda. En ese tipo de investigaciones, pues bueno, nosotros ya llevamos un tiempo de experiencia. No se aconseja correr, menos cuando traes una cámara, ¿no? Entonces es peor cuando tú haces eso, ¿no? Cuando muestras esa debilidad o miedo, ¿no? Te echas a correr. Entonces yo empecé a caminar, veo pasar a mi amigo por fuera y me ve serio y me dice, ¿ya te pasó algo de seguro? Le digo, sí, me acaban de tocar el hombro. Me dice, sí, yo vi una sombra en el cuarto del niño, una sombra como de 1.40, 1.45, más o menos, ¿no? Que es más o menos lo que, porque obviamente mi amigo le comentó a esta chica y esta chica nos dice, pues sí, más o menos eso, yo supongo que sí es mi hermano, ¿no? Ella nos platica que pues les ha hecho misas dentro de la casa, llevando un sacerdote, todo. Esa vez ya no quiso entrar con nosotros porque, a pesar de que era su familia, le da miedo, ¿no? Porque ella dice que su familia sigue viviendo ese acontecimiento pues tan fuerte, que lo siguen viviendo, ¿no? Y la psicofonía, la historia de la psicofonía aunada a esta historia, nosotros no la capturamos, la capturó el vecino. Esta persona llega después de lo que ocurre este asesinato, dentro de esa casa, llega a vivir con su familia 5 años después de ese hecho, ¿ok? Él está hablando por teléfono. Recordemos que la casa está abandonada. Estaba hablando con la novia, que es la licenciada, colega mía, que trabaja en una, no sé si hasta la fecha ya no tengo contacto con ella, pero en ese entonces trabajaba en una radiodifusora. Y están pues ahora sí que platicando como novios. Curiosamente nos platica este chavo, este vecino de esa casa, que él pues sabía que ese día era el aniversario de aquel acontecimiento, ¿sale? Ocurre que esto fue, como ya les había dicho, entre 11 y media y 12 de la noche, y él estaba hablando con su novia por teléfono, y de repente se empieza a escuchar en el auricular la psicofonía que van a escuchar a continuación. Thank you. Ok, ya la escucharon. Ahorita más adelantito les voy a comentar a mi percepción lo que yo logro alcanzar a escuchar. Ya ustedes, pues en los comentarios con don Víctor, el mismo don Víctor, usted don Víctor, tendrán su propia opinión, que también es obviamente muy respetable. Yo les voy a grabar con mi voz, de fondo la psicofonía y lo que yo alcanzo a escuchar. A mí me pasaron este audio, esta licenciada, porque en su radiodifusora, pues como tenían mucho trabajo, medio lo habían limpiado. Lo grabaron con una grabadora de cassette pequeño, una contestadora. Mientras ellos estaban platicando, como se dice coloquialmente, echando novio, se empieza a escuchar esto exactamente a la hora que se presume ocurrió la masacre. Empezaron a balacear a la familia, todo, gritos, lo que acaban de escuchar. Este cuate le dice a su novia: espérame, no hables. Ella se empezó a espantar, nos platica esta licenciada, porque pensó que se había metido algún ratero o rateros a la casa de su novio. Ella fue lo primero que le pasó por la cabeza. El novio le dice: por favor, no hables, quédate en silencio. Y acciona REC en la grabadora, de que en ese entonces todavía se usaban como contestadoras automáticas, para que tú pudieras llegar, dejar tu mensaje, ¿no?, cuando uno estaba la familia. Él logra capturar eso, se lo lleva a su novia a la radiodifusora donde trabaja, medio lo limpian, porque obviamente, como ella me decía, es que tenemos mucho trabajo, te lo paso a ti, a ustedes, y pues tú límpialo, ¿no? O nada más te pido de favor que no, pues no divulgues, dentro de la historia, no divulgues el nombre de la familia, no divulgues el nombre del posible hijo asesino, o del posible ex jefe de este señor, que también se presume los mandó a matar, ¿no?, porque sabía demasiado. Entonces yo le dije: no se preocupe, no me gusta ser muy honesto, no. Y como, bueno, ahorita, si se dan cuenta, no he mencionado para nada nombres, ¿no?, de estas familias. Nosotros, de hecho, acudimos a la hemeroteca, tengo la copia del periódico de esa época donde se culpa al Chavo del asesinato de los padres del hermano y del perro. Puede ser posible que haya sido también este chico. A continuación les voy a grabar con mi voz y la psicofonía de fondo lo que yo alcanzo a percibir, ¿ok? Antes de que eso ocurra, quiero decirles una cosa muy importante que Jerry nos dijo anoche, que por favor, cuando escuchen estos sonidos, lo hagan solamente con audífonos, porque es muy posible que si usted lo escucha en un aparato común y corriente con las bocinas, etcétera, puede quedarse ahí en su casa. Así que mucho cuidado. Vamos a continuar con la narración. Perdón por esta interrupción. Se escucha un portazo, un grito, un grito de mujer: salgan de mi casa. Las manos al piso. Esto muere cuando terminemos. Un balazo. Se escucha un balazo. Deja eso, Charlie. Estás aprendiendo y tú no. Un grito. Hey, todo terminó. No puede ser. Es buena muerte. Se escucha otro balazo y un grito. Es injusta. estás conmigo, déjame. Un grito de mujer, déjame. Otro balazo. Otro ya. Se escucha un portazo. Y un portazo más. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. Yo deduzco que posiblemente a lo mejor este chavo llegó muy drogado, que iba con otro amigo que era de sus amigos drogadictos, un chavo adinerado, con problemas de alcoholismo, de drogas. La chica nos comentó que obviamente cuando ella llegó a la escena del crimen, pues no vio a su hermano. Pues no sabe ni qué creer, así de plano nos dice, cuál de las dos versiones puedan ser ciertas. Que prefiere quedarse callada, que teme por su vida, porque si es la segunda versión, pues pueden, si ella habla de más o sigue investigando, pues la puede matar a ella, inclusive a su hermano dentro de la cárcel. Ella pues dice que ya no va a ver al hermano, porque también dentro de su corazón comenta que también algo le dice que sí pudo haber sido él, el propio hermano. O sea, es una historia triste realmente, una historia fuerte ocurrida en esta ciudad. Y bueno, insisto, la psicofonía no las compartió esta licenciada, no es de nuestra propiedad, aunque nos dieron el permiso de poderlo ocupar con su respectivo, digámoslo, pues precaución, como ya les decía, sin decir nombres ni nada. Tengo la copia del periódico donde se culpa a este chico. Lo paranormalmente hablando, lo que me ocurrió, pues bueno, me tocaron el hombre en ese cuarto. Ya la chica no nos quiso dar más tiempo de quedarnos, inclusive teníamos la idea de quedarnos a dormir ahí, pero ella nos dijo no, por favor les pido que no. Entonces obviamente respetamos y nos fuimos a nuestro hotel, ¿no? Y yo en esa noche me puse a limpiar por medio de un programa que se llama Soundforge. Me puse a limpiar un poco el GIS que tenía esa grabación, porque como les decía, o ya les había comentado, pues se grabó con un cassette de esos pequeñitos que se usaban para grabadoras de periodista, que por cierto todavía tengo mi grabadora ahí de periodista que usaba esos cassettes. Usted se acordará muy bien de ellos, don Víctor. Y bueno, ahora ya todo es digital, ¿no? Y sí, lo traté de limpiar, y la última limpieza que le traté de hacer fue con otro programa que se llama Adobe Audition, y es, pues, ya no pude limpiarlo más para no distorsionar del todo, pues, el audio original, o no modificarlo, no robotizarlo, como le decimos, ¿no? Entonces, es el audio que acaban, o la psicofonía que acaban de escuchar. Si ustedes me preguntan quién creo yo que fue el asesino, tomando en cuenta la psicofonía, yo creo que sí pudo haber sido el hijo mayor. Porque, bueno, como ya dentro de la psicofonía, pues ya les platiqué, o ya les comenté lo que yo siento que dice cada palabra y, bueno, cada sonido dentro de lo que es esta psicofonía, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi relato de hoy. Esta es la primera psicofonía que les comparto. No tengo tampoco muchas porque en este fenómeno, no, yo estuve 10 años investigando este fenómeno, encontramos a mucha gente que, pues, digo, son gente que se hacen pasar por investigadores, por videntes, clarividentes. Me tocó conocer mucha gente así, y no es fácil capturar algo así, ¿no? Ni en video, ni en fotografía, ni en audio. Tengo otras psicofonías, que brevemente, si el señor Víctor me lo permite, pues yo les iré compartiendo, igual les iré relatando. Tengo algunas imágenes que igual les mandaré por WhatsApp, algunos videos cortos que también nosotros capturamos. Insisto, no es mucho material el que tenemos. Aquella gente que dice yo tengo demasiado material o muchísimo y lo empieza a presentar en televisión como si fuera un show, y que cada fin de semana o cada se presentan y captura a esta niña y captura a esto, y es mentira. O sea, don Víctor, usted lo sabe, o sea, es mentira. Este tipo de fenómenos ocurren cuando menos te lo imaginas, a la hora que menos te lo imaginas. Puede ser de día, puede ser de noche. Inclusive, puede ser cuando menos te lo esperes, y aunque tú estés investigando y tengas listas las cámaras fotográficas, video, audio, se te puede ir el momento, y que nos ocurrió en algunas ocasiones, y chin, ya no capturamos nada, ¿no? Sí, porque, o sea, la otra manera es, pues, editando y presentando material no real y hacerlo pasar como real, ¿no? Como verídico, como ocurre, desgraciadamente, tanto con el fenómeno paranormal o como ocurre con el fenómeno ovni también, que a mí también me apasiona mucho, aunque más me dedique más al fenómeno paranormal. Yo hoy en día ya no me dedico a esto. ¿Por qué? Porque te jalas energías, te vas jalando energías. Cuando tú entras a lugares donde ocurrieron hechos fuertes, también pertenecí 3 años a una institución de ambulancias, en donde yo iba los fines de semana como voluntario. También me ocurrieron algunas cosas, más adelante yo les platicaré algunas experiencias, un poquito más cortito que esto, ya me extendí un poco, pido una disculpa, espero no les haya aburrido. Y bueno, nuevamente muchas gracias, y si don Víctor y su equipo de trabajo y ustedes, su audiencia me lo permiten, pues más adelante les presentaré una psicofonía que yo la titulé de esta manera, El Lamento de la Llorona. Esa sí la grabé yo, desde mi casa a la casa de ustedes, aunque una amiga mía, una señora amiga mía que es vidente, muy católica por cierto, me dice que no es la llorona, que es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que más adelante, si el señor Víctor me lo permite, la próxima semana les compartiré esa psicofonía, que es mucho más breve que esta. Quise empezar con esta, que es la más fuerte que tengo, proporcionada por la licenciada, el colega mía. Un saludo y bendiciones. Gracias, Henry, muy amable, muy gentil. Qué relato tan más impresionante, que se extrae de un suceso de la vida real. Por eso se extiende un poquito, porque primero nos platica cómo surge todo esto. Él está en Puebla, pero se van allá a otro lugar, precisamente a buscar eso que ahora nos tiene a todos impresionados. Y corté yo la narración un poquito antes, porque anoche mismo me decía Henry, me dijo que para evitar problemas posteriores, lo mejor era escuchar ese tipo de sonidos con audífonos. Como a mí se me había pasado, y ya había pasado una parte completa, dije, no, ahora es el momento, porque si no, alguno de nuestros amigos puede verse perjudicado, cosa que deseamos no suceda. Entonces, creo que hasta la fecha, en esta nueva etapa de la mano pachona, este es el relato que nos ha impresionado más, porque es un hecho de la vida real que se quedó ahí, en esa casa que está abandonada, que se quiso arreglar para rentarlo, para venderla, pero como la gente sabe qué sucedió ahí, qué masacre sucedió, pues nadie quiere comprarla, nadie quiere vivir ahí. Si usted quiere escuchar la repetición, acuérdese que nosotros tenemos el programa en YouTube y que usted lo puede volver a escuchar, compartir con sus amigos en cuanto usted lo desee. Y a propósito de esto, recuerden que necesitamos la ayuda para poder hacer más grande este programa. Por lo pronto, lo que andamos tratando de adquirir es algo que nos permita seguir en vivo, al aire, sin interrupciones, aunque se vaya la luz. Aunque hoy, en esta noche, por esta ocasión, está lloviendo muy fuerte aquí en Querétaro, pero muy fuerte. Inclusive llegó un momento en que cayó granizo. Hubo otro momento que al fondo se ve la ciudad con todas las luces, pero que no se veía absolutamente nada. Es más, no se veían las casas de enfrente de nosotros, enfrente de la calle, no se veían. Y nosotros pensábamos y hacíamos changuitos para que no se fuera la luz, porque en las situaciones que estamos es muy posible que se haya ido la luz, pero gracias a Dios no se fue. cosa que nos da mucho gusto. Bien, pues lo que nos resta ahora es invitarles a que por favor sigan participando. Esa música está tétrica, ¿verdad? Que nos sigan ayudando a través del Super Chat, que nos sigan ayudando con el Patreon, que nos sigan ayudando dándoles like todas las noches, like, que se suscriban al canal, que inviten a sus amigos y familiares a suscribirse al canal. Llevamos ya cerca de 10.900. Este fin de semana seguramente alcanzaremos los 11.000. Así que bravo por ustedes que nos están ayudando mucho en esta ocasión. También le recordamos eso, que por favor inviten a sus amistades y que sus amistades también hagan correr la voz de que tenemos un programa hecho especialmente para ustedes en el que disfrutamos. Dice saludos de Montreal, Canadá, para la Sierra de Querétaro, Orlando Rodríguez, donde la gente no le tiene miedo a nada ni a nadie. Eso está interesante. Y son las 9:42. Por ahí teníamos otra cosa que se me extravió, pero mañana se las busco porque pues no tuvimos luz en la mayor parte del día, y de la noche a veces nos ponemos a trabajar después del programa, pero hoy no nos han dado chance de eso. Espero que como ahorita la energía eléctrica no se vaya, porque parece ser que lo arreglaron durante toda esta parte del día, y efectivamente a pesar de que ha llovido más que las noches anteriores, mucho más fuerte inclusive, no nos hemos ido del aire, cosa que agradecemos. Y le invitamos entonces a que sean tan amables y tan gentiles en ponerse en contacto con nosotros en este momento para escuchar un último relato a través del 442-199-7108. 442-199-7108. Ayer o antier, algunos días de estos, me preguntaban que por qué no narraba de los casos más notorios que se escucharon en la mano pachona allá por 1994-1995. Pues yo la verdad me acuerdo vagamente de muchos de ellos, porque era una llamada tras otra. ¡Órale! ¡Oye! Este sí soy yo feo. 30 pesotes manda Tony Wins. Son Víctor, saludos a Cristal y Tony de Monterrey, Nuevo León, para que vean que ya sí sueltan la lana. Uy. Muchas gracias. Y ahora es el trueno. Ese es el trueno de la notificación. Dice, ¿cómo puedo hacer un aporte que no sea por YouTube? Decía. Pues el de Patreon. A través de Patreon. O también, como se lo hicimos hacer llegar a León Delgado, allá a México, le proporcionamos un número de cuenta, un número de tarjeta, y ustedes van a un Oxxo y ahí hacen el depósito que quieran. Así que cuando ustedes gusten y lo hagan, con mucho gusto, porque también es una forma. Dice Veida, mejor que los relatos sean hasta las 3 de la mañana, así me da más miedo. Sí, pero acuérdense que yo hice muchos años la noche, la madrugada, durante 6 horas en una temporada y luego 5, me quitaron una, pero porque hicieron un noticiero más temprano, de 5 a 6 de la mañana, y la verdad es que te cambia todo tu sistema de vida, la comida, el sueño, etcétera. Mis hijos estaban muy pequeños en aquella época y casi no tenía yo tiempo de estar con ellos, porque llegaba yo, desayunaba y me dormía. y ellos se levantaban para irse a la escuela, pues no, yo no los veía. Y cuando regresaban, pues yo seguía en la cama, y la mayor parte de su vida me vieron a mí en la cama durante todo el día, precisamente por eso. Mango Strudel le acaba de pegar super chat. Saludos, salve don Víctor Grande y Poderoso, dice Mango, con 20 pesotes, se le agradecen muchísimas, pero muchísimas gracias. Eso es casi un dólar. ¿Ustedes qué sensación es esta? Saludos a Mango Strudel. Ese solo cuando sale la manita en pantalla es pregrabado, los demás son de aquí afuera. Y los truenos, vaya. Los truenos. Y es que Héctor está de que no me tomes el pelo, esos los estás poniendo tú. No. Hay grabados, se escuchan también, que los tenemos aquí. Sí, donde dice Thunderstone. Para entrar al programa en sí, para la presentación y para entrar con el loop que ustedes ven constantemente durante la transmisión. Pero por lo demás son aquí, todavía se escuchan algunos trozos de hielito que está cayendo de ahí arriba. Hasta ganas me dan de hacerme un, ¿qué se podrá hacer? Como un frappé. Un frappé, ¿no? Sacamos el vaso y... un raspado de la madre tierra. Sí, sería buena onda. Por lo pronto, ya se volvió a ir la visión que teníamos de las luces allá del centro de Querétaro, lo cual quiere decir que hay mucha agua todavía por allá, que hay un tormentón tremendo. Pero lo que sí... Dice Sensi Endo, preguntarle a Henry si no trabajó para la Policía Federal, porque a ellos les toca a veces presenciar hechos paranormales medio feos. No, él a lo que se dedicó durante mucho tiempo fue a eso, a la investigación de asuntos paranormales. Y dice que pues llegó un momento que ya no era posible porque se había que dedicarle demasiado tiempo y pues él tiene su trabajo. Trabajo que es el que le da para sostenerse, pero que tiene guardado varias cosas ahí que semana tras semana nos va a hacer el favor de mandarlas para que ustedes puedan escuchar todo lo que él hizo durante esos 10 años. Aunque él dice que es poquito, seguramente lo que tiene es tan impresionante como lo que hoy disfrutamos. Es para nosotros muy importante. Dice el perro fantasma, las noches de tormenta y escuchar relatos de terror es una gran combinación para pasar un buen rato de terror. Sí, lo que pasa es que si no se va la luz está de maravilla, pero si se nos va la luz, pues tenemos que aguantarnos hasta mañana porque no hay aquí en Querétaro cuadrillas nocturnas, cuadrillas que trabajen de noche. Entonces ellos entran a las 8 de la mañana y comienzan pues la ruta que les ha sido combinada, y hasta que nos toque a nosotros, normalmente alrededor de las 10, 11 de la mañana. ¿Eh? Dice Beida que se va a dormir. Mañana les mando mi relato de lo que pasó el domingo. Ah, que va a cenar. Pero no invita, ¿verdad? No va a ser solita, pues así no se puede andar por este mundo, como diría mi abuelita. La tan pequeña dice, por eso es el terror de que se vaya la luz. Dice el perro fantasma, sí, es lo que no queremos. Recuerden ustedes que tenemos radio por internet y ustedes pueden entrar www.laradiodebarriosmata.com. ahora, que si ustedes quieren tenerla siempre en su celular, pues es muy sencillo, bajan la aplicación, ya sea en Play Store o en Google Play, y ahí la van a tener, nada más con un piquetito, pum, ya tienen la estación ahí funcionando mientras no se vaya la luz, porque cuando se va la luz, pues no estamos al aire. Mango acaba de ponerse guapo otra vez, le acaba de pegar con 20 pesotes, uyuyuy, ya, y saludos humanos. Muchas gracias, un abrazote, buen provecho de vida, porque ya se va a cenar. Y qué buena onda. Espero que ustedes también se pongan guapos. Digo, me va a dar mucho gusto que nos echen la mano. Esto se está poniendo muy interesante y cada día hay más adeptos, cada día hay más gente interesada. Este sí es un rayo de nosotros. Para que vean que somos cuates, nosotros les avisamos cuando hay rayos aquí de nosotros. Pero los rayos grandotes, esos vienen de allá afuera. Dice Nabor, al frente de mi casa hay un velorio, una señora mayor falleció hoy. Pasa del frente de mi casa, está en la parte de atrás, cerca del patio de mi casa. Allá en Colombia. Hijo, qué mala onda, ¿no? Y sobre todo porque, pues, digo, es mala onda morirse en estas épocas donde es muy difícil que vayan amigos y familiares al velorio, donde prácticamente el muerto pues se va solito. Dice Orlando Rodríguez, chale, le tiro la pelota pero no anoto, pon mi tarjeta chicharrón, chale, mándame un mensaje chido como copero rápido. Orlando Rodríguez, muchas gracias. En ese momento le están mandando la información. Y pues ya nos vamos a ir. Ahora sí, los rayos que acaban de escuchar, eso sí son de afuera. Pero ya se dejó de llover por aquí, ya no hay granizo, estamos bien, estamos tranquilos. Gracias a Dios no se ha ido la luz, cosa que nos da mucho gusto porque después del programa, pues, al ratito veo algo de la tele para poderme dormir tranquilo. Ya saben ustedes que yo pongo una hora o dos horas para escuchar ruido mientras me duermo, porque si oigo silencio, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Y me ha pasado todas estas noches que me dan las 3, 4 de la mañana y yo con el ojo pelón. Por cierto, así tuve un programa en Radio 3 allá en México, con el ojo pelón se llamaba, pero por exceso de pago de los patrones, digo, nunca me pagaron, bueno, sí me pagaron al principio, pero después se hicieron como tío Lolos, y entonces los tuve que demandar. Y ya inclusive la estación esa ya no está al aire, porque tuvo muchos problemas de pago. Sí, no pagaban sus nóminas. No pagaban las nóminas. Pero el señor sí se da una vida de esos de atrapapollos. Como estaba en Polanco, pues, toda la calle de Mazarica hay unos restaurantes de primera. Y él con su coche blindado, BMW, con guaruras. No, él sigue gastando la lana. Y nosotros, pues, ¿qué pasó? Llegaba la quincena y pues que no hay. Y al otro quincena, pues que tampoco hay. Y dije, no, pues tampoco hay de por qué estarlos anunciando. Y entonces, tanto que me había pasado, inclusive pues, se me murió uno de mis invitados ahí en pleno programa. Y ahora Gabriel Rodríguez Domínguez le acaba de pegar con 50 pesotes. Uyuyuyayayay. Esto está muy bien. Muchísimas gracias. Muy amables. No saben ustedes qué satisfacción nos da que ustedes estén al pendiente de La Mano Pachona. Nos están dando una muy, pero muy gran ayuda. Se los agradecemos de veras de todo corazón. Son las 9 de la noche con 54 minutos. Parece que no hubo oportunidad de llamadas. No sé si el teléfono esté bien conectado, porque ese teléfono es de electricidad y yo no veo mucha luz por acá. Pues sí, sí tiene luz. ¿Me? Bueno, pues ni modo. En virtud del éxito obtenido, pues ya nos vamos a ir a descansar. Pásenla ustedes muy bien, muy amables. Recuerden darle like a la transmisión, suscribirse al canal. Si no han hecho, pues eso nos ayuda bastante. Eso lo mandó a decir Nakbot, que es el robot que puso Carlos aquí. ¿Verdad? Ajá, sí. Es el robot Nightbot. Míralo. De hecho, eso se traduce al robot nocturno o el robot de la noche. El robot de la nocturno, sí. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Bueno, no le oigo. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? No le puedo decir mi nombre, soy la chica que les ha estado mandando mensajes, la que les contó de mi hermana. Ajá, sí, recuerdan que mi hermana se ha suicidado. Pero si oye muy mal su teléfono, ¿qué tiene, qué pasa? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Sí, ahora sí se oye bien. Ah, perdón. Sí. Le comentaba, había estado intentando comunicarme, pero no me entraba la llamada, no sé por qué. Pues ya está, ahora ya estamos a sus órdenes. Adelante. Qué bueno, gracias. Pues ya ve que me había comentado del chamán. Ajá. Sí me gustaría, fíjese, saber okay. qué es lo que pasa con mi mamá y conmigo. Ok, que sí. Que nos suceden estas cosas constantemente. Sí, que ya lo traen ustedes encima, las dos. Miren, sí. Vamos a hacer una cosa. El chamán no se reportó y creo que ya no va a participar, pero tengo otra persona, inclusive me entrevistaron a mí hace como 15 días, y que son expertos en la materia. Sí. Y les voy a pedir que escuchen su relato completo. Sí. Y que me digan qué podemos hacer. Entonces yo le voy a decir, por favor, si nos puede llamar mañana a las 9 de la noche. Sí. O si usted ahorita en este momento nos quiere dar su número telefónico para que nosotros nos comuniquemos y claro que sí. La ponemos en contacto con estas personas que son expertos en la materia. Sí, de hecho, claro, ya tenemos su número, o sea, ya tenemos. Nos mandó varios, pues por WhatsApp nos ha estado contando, entonces si sí, le podemos regresar la llamada a ese mismo. Ok, el número que, que nos envió por WhatsApp, ¿verdad? Le comento, no es nada más una cosa, son muchísimas cosas, tanto a lo largo de la vida de mi mamá como a lo largo de mi vida las que nos han sucedido, y le digo, nosotros no hacemos nada, no nos metemos con nadie, y sin embargo las situaciones se dan y se dan, no sé, le digo, las cosas empezaron a pasar desde que murió mi abuelo. Ajá. Entonces no sabemos realmente si es él el que toda la vida ha estado cuidando a mi mamá, porque le digo, no ha sido nada más una vez, mi mamá se ha visto en situaciones de peligro y siempre le sale un señor. Siempre la salvan. Sí, siempre la cuida, siempre. En una ocasión, mi mamá, pues como le comento, es madre soltera, en una ocasión yo me le ponía muy enferma de niña y mi mamá se tuvo que salir porque a mí me daban, no sé, como ataques respiratorios. Entonces dice mi mamá que iba caminando, pues iba a la farmacia a buscar qué poder darme, qué poder ponerme. Entonces se le emparejó a mi mamá un camión con muchos hombres y le dijeron, súbanse, y le dijo mi mamá, no, gracias, súbase, señora. Y dice, mamá, en ese va un señor con una bicicleta. Pasó el señor y me dijo, no se vaya a subir, ahí van muchos hombres atrás y le vayan a hacer algo. Le dijo, mamá, no se preocupe, no me voy a subir. Y se fue el señor atrás de mi mamá hasta que llegó a donde había gente. Y siempre se le desaparecía. En algún momento ya no lo veía cuando mi mamá ya estaba segura. Entonces toda la vida ha sido así. Y ya después nací yo y a mí las mismas cosas me pasaban, las mismas cosas raras que pues no podíamos explicar por qué. Yo de más niña yo le hablaba a mi mamá de cosas del pasado, cosas de antes de que yo naciera, le contaba a mi mamá cosas. Una vez yo estaba llore y llore contándole a mi mamá precisamente que yo no me quería suicidar. Yo tenía como 4 años y estaba llore y llore y le decía a mi mamá, es que yo no me quiero suicidar. Y me decía, mamá, ¿por qué dices eso? Es que yo no quiero tomar pastillas para morirme. Mi mamá fue a reclamarle a la maestra de la escuela que por qué me había platicado esas cosas, y la maestra le dijo, señora, es que yo no le dije nada, ni en ningún momento le he comentado yo nada a su niña. Entonces mi mamá después me preguntó que de dónde había sacado yo eso, y yo le dije, es que a mí mi amiga me contó. ¿Cuál amiga, hija? Pues mi amiga, la que juega conmigo, ella me dijo que ella se murió con unas pastillas que se tomó. Entonces estaba yo muy chiquita como para yo tener ese tipo de ideas, ¿no? Y así le digo, la última que me pasó fue esta, que me pasó en mi trabajo, que me metí al baño y yo toqué una cara bien fría y bien fea. Ajá. Y yo salí corriendo porque estaba bien oscuro, entonces yo me senté en las escaleras y pues yo empecé así a hiperventilar del miedo, y después ya no pude regresar, ya no me pude meter ese baño del terror que me da pensar que hay alguien ahí. No sé, han sido demasiadas situaciones. Y escuchaba ahorita la narración del señor Enrique, creo que se llama Henry, y lo que comentaba de que cuando alguien dice que si tiene, no sé, bastantes manifestaciones o así, no es cierto. Créame que no es algo con lo que yo quisiera vivir o lo que yo quisiera presenciar, pero me ha sucedido y y nunca lo habíamos comentado con nadie, mi mamá y yo, hasta yo tengo poco escuchando su programa realmente y pues me ha llamado la atención, se me ha hecho algo muy serio, ustedes no se burlan, no toman a juego lo que uno les cuenta, entonces quise ver, quise narrarles todo lo que a nosotros nos ha sucedido, porque le digo, no han sido una o dos cosas toda la vida. A mi mamá un tiempo, ella con la señora que le digo que trabajaba en tiempo, había ahí un matrimonio, eran tres muertos, tres fantasmas, era el matrimonio de la mujer, el hombre y un niño, seguido lo veía, seguido los veía. Entonces llegó mamá un momento en que se acostumbró a convivir con ellos, nada más que ya después lo que era el hombre, mi mamá estaba acostada y la agarraba del cabello y la tenía hacia atrás jalada, no la dejaba respirar. Y mi mamá ya estaba cansada hasta que le dijo, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué quiere? Y el hombre nada más se reía, se escuchaba la carcajada de hombre, cómo se burlaba. Mi mamá le decía, es que yo no puedo ayudarlos. Mi mamá después investigó y resultó que por ahí se me ha matado un matrimonio. No se había atropellado el tren. Entonces le digo, han sido bastantes cosas las que han pasado. ¿Seguro? No le contara, no, yo creo que no acabaría. No. Mañana a las 9:00 p.m, yo voy a tener a esta persona escuchándola. Y usted le cuenta todo lo que nos ha contado. Sí. Para que le pueda echar una ayudada, ¿ok? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. No estamos reponiendo el tiempo, nos estamos despidiendo porque no había llamadas. Pero siempre nosotros tratamos de atender todas las llamadas que lleguen. Inclusive me llamaron, Henry me llamó después de las 11:00 p.m. Lo que sí es importante, por favor, es que si no hay llamadas, este programa se nutre, vive de las llamadas telefónicas. Si no hay llamadas telefónicas o no hay WhatsApp, entonces no tiene caso que me quede yo hablando aquí como loco, porque ustedes no se merecen eso, merecen más atención, y lo que nosotros queremos es que haya llamadas telefónicas. Por eso me estaba despidiendo, pero entró esta llamada y siempre las atendemos. Así que no es que estamos haciendo cosas de más o de menos, sino simplemente nos guiamos por la cantidad de llamadas que recibimos o no. Muchas gracias, ahora sí un abrazo bien fuerte, que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana en punto de las 9:00. Vamos a tratar este caso debidamente con personas expertas en cómo aliviar los problemas de posesión de otras almas que entran al cuerpo de los seres vivos. Muchas gracias, buenas noches, pásenla bien y disfruten de esta noche que está bellísima, con mucha agua y muchos truenos.